31 minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos en comunicación con Lucía Marrero, que es del Movimiento de Usuarios del CASMU, porque queremos saber qué es lo que está pasando actualmente, qué pasó en la asamblea también de los días atrás. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, Lucía, sabemos que son horas muy muy importantes para el CASMU, de reuniones a nivel de las autoridades, pero obviamente también desde el punto de vista de los usuarios que han tenido una asamblea. Bueno, contanos un poco cómo ha sido el proceso de estos días. Sí, mira, los usuarios estamos siguiendo muy atentamente la situación. Estamos, tuvimos una asamblea muy importante, uh-huh, con una participación muy buena el sábado 20. Concurrieron más de 170 personas, que en una situación, digamos, con el invierno, y eso lo valoramos mucho. Claro. En esa asamblea nosotros hicimos, primero hubo un ambiente en general de preocupación, y los socios mostraron mucha buena voluntad en cuanto a aportar todo lo que se pueda para ayudar a resolver la situación. Nosotros hicimos una declaración que te la podemos enviar. Sí, ya la tenemos acá con nosotros. Ah, bueno, en esa declaración sí, nosotros remarcamos tres puntos. La necesidad de convocar al Consejo Consultivo de una manera urgente, que es un espacio de encuentro de funcionarios, usuarios y empresa. Reclamar a las autoridades sanitarias que continúen monitoreando la situación económico-financiera, pero fundamentalmente enfocado en el mantenimiento de la calidad de atención, ¿verdad? Uh-huh. Y en tercer lugar, bueno, mostramos nuestra voluntad de seguir colaborando en todo lo que se pueda con la idea de mantener el funcionamiento del CASMU, por supuesto, sin afectar las fuentes de trabajo ni la calidad asistencial. Claro. Un poco eso resume lo que fue el espíritu de la asamblea. Es muy importante saber que mucha gente se acercó a nuestro grupo de trabajo para colaborar, y además corresponde que les agradezcamos a ustedes y a otra prensa que se presentó, porque nos dijeron que escucharon nuestras declaraciones y se acercaron por eso, así que ya aprovecho para agradecerles. En segundo lugar, nosotros después de esa asamblea fuimos convocados por la dirección, por el Consejo Directivo de CASMU, para una reunión, para recibirnos en una reunión que se realizó el miércoles, a continuación de la asamblea, el miércoles pasado. En esa reunión recibimos la buena noticia de que el Consejo había resuelto citar al Consejo Consultivo. Lo vimos como una muy buena señal, y bueno, ya ayer en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de CASMU, se resolvió por unanimidad reinstalar el Consejo Consultivo, y así fuimos comunicados los usuarios y también los funcionarios. Nosotros habíamos pedido que se citara con la mayor celeridad posible, dada la situación actual, ¿verdad? Lucía, contanos un poco qué cometidos tiene este Consejo entonces para saber el funcionamiento que va a tener. Sí, el Consejo Consultivo es un organismo creado por ley en el año 2008 que consagra la participación de los usuarios en la gestión del prestador de salud. Cabe decir que todos los prestadores de salud deberían tener funcionando un Consejo Consultivo. ¿Cómo se integra? Se integra con un delegado de la empresa, un titular y un suplente, un delegado de los usuarios, titular y suplente también, un delegado de los funcionarios técnicos y no técnicos. En el CASMU funcionó desde el 2008 hasta el 2022, que este Consejo Directivo lo dejó de convocar. Funcionó con representación de usuario de la empresa, de miembros designados por la empresa y de funcionarios técnicos y no técnicos, que no es un órgano vinculante, es un organismo asesor, pero es un espacio de encuentro muy importante porque podemos abordar, el consultivo está habilitado para abordar temas de gestión y de diseño y opinar sobre el diseño de políticas de la institución. Entonces, también estudia el balance y cada representante de cada colectivo puede ha utilizado, puede llevar asesores, por ejemplo, económicos para estudiar un balance, y su punto de vista consta a la empresa, claro. Y la empresa, y negociamos salidas en mil problemas. Uh-huh. También tiene la función de promover una mejora asistencial, ¿verdad? Es uh-huh. decir, y es muy importante porque es el único lugar donde la empresa escucha la voz de los usuarios, ¿no? Lucía, y paralelamente a esto, ¿qué lectura hace el movimiento de usuarios con respecto a estas reuniones de las últimas horas, por ejemplo, entre el presidente de la República, la ministra de Salud Pública y la ministra de Economía? Bueno, eso nos muestra lo delicada que es la situación económica, porque habíamos quedado en que la empresa presentaría sus los datos económicos y su proyecto para rehabilitación económica, y bueno, y todavía, y ahora se plantea esta situación, digamos, en que interviene el presidente de la República. Además, nos enteramos que son 48 horas de tiempo que se toman para poder resolver, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo con mucha expectativa, pero evidentemente nos muestra que la situación es delicada. A nosotros, haya intervención o no intervención, y depende de las características de la intervención, lo que nos importa es que no se afecten las fuentes de trabajo ni la calidad asistencial, ¿verdad? Así que estaremos atentos. Nosotros nos vamos a reunir en el Consejo Consultivo el viernes. Supongo que esto va a estar sobre la mesa, ¿no? Claro, claro. Así que esos son los próximos pasos más o menos entonces que ustedes van a dar. Sí, y vamos a publicar hoy, nosotros hicimos una declaración de la Asamblea, pero hay resoluciones concretas de la Asamblea que queremos difundir a muchos socios que no pudieron participar y que seguramente también se las vamos a hacer llegar a ustedes. Bien, perfecto. La esperamos entonces, Lucía. ¿Y el movimiento de socios está abierto para aquellos que quieran participar? ¿Cómo funciona? Sí. El movimiento de usuarios está abierto, es más, en general la gente se une, la gente que puede ir a la asamblea nos escucha, es decir, intercambiamos y se suma. Pero tenemos un mail, nosotros una de las resoluciones de la asamblea es que vamos a gestionar la personería jurídica, porque nosotros no tenemos personería jurídica, entonces eso nos ayudaría mucho en cuanto a la forma de organizarnos y de trabajar. Pero tenemos un mail, tenemos algunos celulares que podemos facilitarles a ustedes. Bien. Y bueno. Y tenemos una página de Facebook y en Twitter. Que los pueden encontrar entonces como Movimiento de Usuarios de CASMU por Facebook también. Sí, Movimiento de Usuarios de CASMU por Facebook, sí. Bien. Una pregunta, ¿cómo han tomado ustedes lo que ha pasado en estas últimas horas que el propio presidente de la República se ha integrado a la discusión del tema, convocó a las ministras de Economía y de uh-huh. Salud, habla de un plazo de 48 horas que ya está corriendo, ya queda poco más de 24 horas para hacer un pronunciamiento? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, nosotros, yo decía que estábamos muy expectantes, ¿no? Claro. Lo vemos como que, bueno, el tema es delicado, evidentemente hay primero celebramos la preocupación de las autoridades por resolver esto. Claro. Y nos deja tranquilos, además que aparentemente se va a resolver sin el cierre, ¿no? Es decir, sí, eso es lo que plantea. Que el CASMU siga funcionando. Sí. Es decir, si partimos de esa base, bueno, estaremos dispuestos a discutir otras formas de salida, ¿no? Muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y, bueno, también nosotros. Chau, chau. Chau, chau.